Marketing. Comunicación y publicidad. Salud. Educación. Informática. Empresa y tecnología. Empleo. Sí, empleo. Grados, dobles grados y posgrados de la Universidad Pontificia de Salamanca. Últimas plazas. Solicita la tuya online. Entra en upsa.es y que nada pare tu futuro. Bienvenidos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, bienvenidos a este nuevo audio donde voy a ser de manera inevitable conspiracionista, no puede ser de otra manera. Lo que voy a plantearos son una serie de reflexiones que podéis estar o no estar de acuerdo conmigo, pero son observaciones que parten de la realidad, parten de esta guerra en la que estamos inmersos, que es una guerra, que está cambiando radicalmente nuestro mundo y nuestra sociedad. Si tú eres de los que peina canas como un servidor, pues no te queda otra que reconocer que la España que tú viviste cuando eras niño, cuando tenías 10, 12, 15 años, no tiene nada que ver con la España de ahora. Incluso con la libertad que antes tenías, a pesar de los tabúes, de cierta represión, habrás de reconocer que nada tiene que ver con lo que vivimos ahora. Y con esto me refiero pues a una serie de cosas que voy a enumerar para que me diga si tengo razón o no. Vivimos bajo políticas que tienen como consecuencia la reducción de la población. Es decir, hay un plan para que Occidente tenga crecimiento negativo. En el caso de España, yo creo que España es un ejemplo donde todas estas políticas de laboratorio se están poniendo en práctica y las estamos sufriendo. En España la población no crece, pero obviamente la población no crece y las parejas retrasan la edad de tener hijos y limitan el número de hijos que tienen sencillamente por una razón, y es la razón económica. Yo no es que esté convencido, es que sé positivamente que muchas parejas, y conozco amigos, les gustaría tener no un hijo ni dos, sino más, si pudieran permitírselo, si pudieran darles una vida normal, si pudieran tener una vivienda normal que les permitiera vivir con cierta comodidad, por supuesto que podrían. Pero no es la realidad que estamos viviendo. Existe una agenda eugenésica para reducir la población en Occidente. Y ahora tú puedes marcar esta idea como si estás de acuerdo o no. Existe una agenda para romper el modelo tradicional de familia que tiene una razón muy sencilla. La familia es un refugio económico. En la anterior crisis del 2008, yo estoy convencido de que los artífices de la crisis pensaban que, bueno, el mercado español se iba a precarizar aún más, porque la gente, en su miseria, aceptaría cualquier tipo de trabajo, por precario y mal pagado que estuviera, porque no tenían otra alternativa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido, ni más ni menos, ha sido que las familias se han refugiado en sus padres, en la vivienda de sus padres y en la pensión de sus padres. Por cierto, la lección la han aprendido. Aquellos que están detrás de esta crisis, si es que hay alguien o algunos detrás de esta crisis, yo creo que sí. Y para ello van a acabar con el sistema público de pensiones, que ya está quebrado, y además tienen la firme intención de acabar con el modelo tradicional de familia, que proporciona una estabilidad económica. Ahora alguno podrá decir, pero yo soy muy liberal o progresista y yo estoy en contra del modelo tradicional de familia. Es que me opongo, me parece perverso. Bueno, pero hay una cosa que tienes que reconocer. El modelo tradicional de familia, aún con sus problemas, aún con sus abusos, ofrece una seguridad que ningún otro modelo ofrece. Hay otro problema con el modelo tradicional de familia, y es la influencia ideológica de los padres en los hijos. Y esto lo han dicho los profetas de la ciencia ficción, como en la novela Fahrenheit 451, donde dicen: tenemos que adelantar lo máximo posible la edad de educación obligatoria y literalmente arrancar a los bebés de las manos de las madres, para que así el Estado sea el que forme ideológicamente a los niños y no los padres. Cuanto más tiempo pasan los niños con los padres, dice esta novela de ciencia ficción, más va a costar que el Estado adoctrine cuando esos niños han asumido un sistema de valores que les ha sido dado desde la infancia. Por lo tanto, hay que debilitar a la familia si es que queremos que el Estado tenga una influencia mayor que las familias. Y si es que queremos que el individuo sea menos libre y más dependiente y vulnerable a la propaganda ideológica del Estado. En marcha hay una agenda para promover migraciones masivas con el objeto de debilitar a los países. ¿Puedes estar de acuerdo o no? Pero yo creo que es obvio. Incluso hemos visto emisiones de televisión donde se desvirtúan, se manipulan las noticias para decir: mirad, estas son las ayudas que vais a recibir si os vais a tal país. Hemos visto incluso páginas de Open Society Foundation, la organización de Soros, dando instrucciones a los inmigrantes sobre las ayudas, sobre las rutas, sobre los beneficios que tiene ir a Alemania. Y ahora tú puedes marcar con una tilde si estás de acuerdo o no con esta idea. Hay una guerra de sexos y se está buscando enfrentar a la población, enfrentándola entre sí misma, a hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, homosexuales contra heterosexuales, y luego dándole visibilidad a toda una agenda inmensa de opciones sexuales a las que hay que reivindicar. Y tú puedes marcar si estás de acuerdo o no con esta afirmación. Hay una agenda que busca desestabilizar a los países y desestabilizar la idea de nación por medio del auge de los nacionalismos regionalistas. Y tú puedes marcar si estás de acuerdo o no. Obviamente en España eso está ocurriendo. Hay una campaña de persecución, hostigamiento, caza y violencia bajo la bandera de la corrección política, que no es más que una brutal represión. Los humoristas están aterrorizados, no se puede hacer chistes de casi cualquier cosa. Y basta con que alguien te señale para que comience una persecución política en Twitter o en cualquier medio, llamándote machista, xenófobo, y luego lanzando a las tropas de asalto, a los cachorros radicales de los Antifa, radicales de izquierdas, movimiento anticapitalista, para que por la calle te griten a ti y a tus hijos y te hagan la vida imposible. La corrección política, que se supone que lo que busca es igualdad, paz y armonía, no es ni más ni menos que una cacería de brujas para destruir a una persona. Por supuesto, si esa persona pertenece al mundo del espectáculo, la televisión, pues acabar con su carrera artística, su carrera en la televisión, o si es un escritor, o lo que sea. Hay una perversión del lenguaje en la que un grupo, y solo un grupo, se atribuye la capacidad para atribuir significado a las palabras. Es decir, este grupo tiene el control del significado de las palabras. ¿Con qué objeto? Con el objeto de manipular, como hubiera dicho Noam Chomsky. Esta perversión del lenguaje hace que se desvirtúen las palabras y ahora ciertas palabras no tengan ningún significado. Y tú puedes marcar si estás de acuerdo o no con esta afirmación. Y bueno, tenemos una alta tolerancia al Islam, a la religión islámica. Y ojo, yo no estoy hablando del respeto. Por supuesto, hay que respetar. Y yo creo en la libertad religiosa. La defiendo. Pero es curioso que en pos de ese igualitarismo y de ese aperturismo se practica una alta tolerancia con el Islam, cerrando la boca ante los abusos, las matanzas de homosexuales tirándolos desde grúas y azoteas, o la persecución y la predación de mujeres. Y está prohibido decir nada negativo del Islam, pero, por supuesto, se fomenta con dinero público la creación de obras artísticas blasfemas, eso sí, contra el cristianismo. Y también se reescribe la historia para hacer que la religión cristiana, pues, sea la protagonista de todos los males, pero está precisamente muy perseguido que se hable críticamente del Islam. Hay una idea que se llama marxismo cultural, y cuando hablé de Black Lives Matter, pues os hablé del marxismo cultural y cómo el marxismo está detrás del mismo grupo BLM. Por cierto, las atrocidades a las que se está llegando por medio de la supuesta lucha racial a mí me hacen pensar de que Estados Unidos está sufriendo lo mismo que Chile está sufriendo, básicamente una desestabilización. Creo que fue antes de ayer que le dieron varios disparos en el pecho a un manifestante pro-Trump. Por cierto, las noticias en España, yo no sé en otros países, dijeron que era un manifestante de ultraderecha, como diciendo, bueno, era de ultraderecha, está bien que lo mataran. Si matan a alguien del otro lado, pues simplemente mataron a un varón de raza negra. Y tanto una como otra muerte son condenables, obviamente. Lo que está mal es condenar solo una o sea otra. Hemos visto vídeos atroces de gente que ha tenido que tomar las armas para defender sus negocios, pero luego la opinión pública se ha vuelto contra ellos. Mirad estos dos blancos armados, qué agresivos son. Y lo que no se sabe o lo que no se muestra son las cantidades de negocios que han sido devastadas y saqueadas e incendiadas por manifestantes. Y es curioso cómo la prensa da las noticias como si fuera algo ajeno a Black Lives Matter, pero se ceban cuando alguien pro Trump pues le ha disparado a alguien, como el chico que en defensa propia disparó desde el suelo después de que le hubieran pateado la cabeza y venía otro tipo contra él con una pistola en la mano, y cuando el chico abrió fuego todo el mundo se le ha echado encima de él, a este peligroso fascista. A lo mejor lo era, yo no sé. Este Kyle Rittenhouse o como se llame. A lo mejor el chico es un peligroso fascista, pero el hecho en sí es que estaba en el suelo, le habían pateado y un tipo corría hacia él con una pistola en la mano. Yo no sé vosotros, a lo mejor vosotros con gusto recibiríais el disparo asumiendo que como blancos que sois merecéis morir, pero yo me defendería. He visto vídeos donde manifestantes rodean a una chica que está en una terraza tomándose un café y la presionan para que levante el puño izquierdo. He visto vídeos donde una pareja de blancos se dedican a besar los pies de todos los chicos negros que pasan delante de ellos humillándoles. Y no sé si lo hacen de buena gana o lo hacen atemorizados por la turba violenta. Estados Unidos no sé si está a punto de una guerra civil, pero quien sea que está jugando a desestabilizarlos se está empeñando a fondo con ellos. Así que este es el panorama que viene y que está. Hay una teoría que se llama marxismo cultural, una teoría económica, y que en el fondo lo que enseña, esto viene de la escuela de Frankfurt, enseña que la cultura de una población afecta a su vida económica y que por lo tanto, manipulando la cultura, puedes manipular la economía y puedes manipularlo todo, manipulando los valores. Y esto se consigue por dos medios. Los medios de manipulación, de comunicación, o también conocidos como medios de manipulación, y por medio de la universidad. Y esto lo estamos viendo en España, en Chile, por decir dos realidades. En Estados Unidos hay enormes universidades que están en manos de izquierdistas radicales. Pablo Iglesias, estudiante izquierdista del ala comunista dura. No lo digo yo, lo ha dicho él en múltiples entrevistas, donde él ha dicho que se emociona cuando patean a un policía en el suelo, que lo que hay que hacer es ocupar viviendas y lo que hay que hacer es, bueno, pues seguir el ideario comunista. Que las universidades están llenas de gente ideologizada y adoctrinada es un hecho. Y mira, en el Manifiesto Comunista, en el capítulo 2 del Manifiesto Comunista, se indica que hay que abolir tres cosas. Esto lo dice el Manifiesto Comunista en su capítulo 2. Hay que abolir la religión, la familia y la nación. Y esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo que ese triple ataque está ocurriendo a todos los niveles desde hace tiempo y está teniendo su efecto. Aunque yo quiero pensar que en España, por más que se ataque, por más que se dé visibilidad a formas alternativas de en familia, por más que haya gente que decida libremente no casarse y están en su derecho, en el fondo la forma de familia que se practica es la tradicional. Y yo creo que España es uno de los grandes laboratorios donde se está atacando a esas tres cosas, a la familia, a la idea de nación y a la religión. Hay dos escuelas marxistas. La primera aboga por conseguir el ideal comunista por medio de la violencia los hechos y la historia muestran que 100 millones de personas perdieron la vida de manera directa por esta peligrosa ideología, y el dato es muy conservador. Si a algunos os parecen peligrosos los nazis, que lo son, lo eran y lo son, mucho más sanguinaria ha sido el comunismo. En Vietnam, en China, en la Unión Soviética y en todos los sitios donde se ha y se está aplicando. La otra escuela de pensamiento marxista es la escuela gradualista, que lo que busca es entrar en las instituciones educativas y usar el poder coercitivo del Estado poco a poco y cambiar la lucha obrera, la tradicional lucha obrera, por la lucha contra los hombres, contra el heteropatriarcado, hombres, mujeres, agenda LGTB, enfrentando heterosexuales con homosexuales, etcétera, etcétera. Cuando yo pienso, y esto es una reflexión que yo me hago, por supuesto, no solo esta, sino todo lo que digo. No tengo que daros permiso. Creo que cualquiera de mis oyentes es muy libre de estar o no de acuerdo con lo que estoy diciendo. Yo me pregunto por qué la pandemia ha azotado con más fuerza a España que a otros países, que a Italia, donde la situación fue gravísima. Y la respuesta es muy sencilla. La gestión política de esta pandemia, que ha reaccionado tarde, deliberadamente tarde, torpe y de manera pésima, es decir, haciendo compras de material que no hacía falta o que estaba en mal estado o que no era el material que había que comprar, diciendo no, vamos a centralizar las compras y un mes después decir, bueno, que cada comunidad autónoma haga lo que quiera. La gestión de la pandemia ha sido pésima. Es posible que haya una mano oculta detrás de todo esto, o quizás simplemente es la ineptitud de políticos que han salido elegidos en las urnas, pero que simplemente son ineptos, son incapaces. Pues esta es la guerra, amigos, la guerra cultural en la que estamos inmersos y que se está librando ahora. No vivimos en tiempos más libres que los que vivieron nuestros padres, porque el nivel de represión es total. Hoy en día en España no hay libertad para decir lo que uno piense, porque se van a atacar violentamente ideologías. Hay ideologías que yo no solo no comparto, sino que me parecen peligrosas. Pero yo creo en la libertad. Y hoy en día no estamos viendo libertad. Yo lo único que veo es una gran represión a todos los niveles. Hoy en día un niño va al colegio y va a volver a casa diciendo, oye, papá, tú me enseñaste esto, pero en el colegio me están enseñando esta otra cosa. Y el colegio, el Estado, se está atribuyendo el lugar de los padres. Alguno dirá, pero Converso, estás exagerando. ¿Estoy exagerando? Hace poco una ministra decía que los niños no son de los padres, son del Estado. Y aunque mucha gente se echó las manos a la cabeza, hubo manifestaciones, por cierto, manifestaciones que no han tenido repercusión en los medios. Porque los medios de información son la peor maquinaria de propaganda que hay. Todas las noticias que se nos dan sesgadas y politizadas de una forma tremenda. Pero lo cierto es que los socialistas creen eso. Creen que el Estado es el gran benefactor y el papel de la educación en valores, no en matemáticas ni en lengua, es el Estado. Y curiosamente, a pesar de los temores que muchos votantes de izquierdas tenéis, creo que nos dividimos en una lucha entre dos modelos terribles, ¿no? Un modelo autoritario de izquierdas donde el Estado lo es todo y donde el Estado decide cómo te vistes, qué comes, qué piensas y qué sintaxis vas a utilizar. Y otro modelo de explotación total donde se ha destruido al individuo debilitando y deshaciendo la familia por medio de una inmigración que rompe la identidad de las naciones, por medio de un aumento de la criminalidad y por medio de la destrucción de instituciones de protección social, llámese pensiones, fondos de desempleo. Y todo eso tiene como objeto precarizarnos. Y creo que esas dos luchas están ahí. Quizás no sean dos luchas, quizás sea una sola. Yo obviamente, cuando de vez en cuando me pongo a pensar estas cosas, me entra una grandísima desazón. Y me doy cuenta de que yo no voy a, por más que me dedique a estar todo el día en redes sociales retuiteando ciertas noticias, no voy a cambiar la opinión de nadie. De hecho, aquellos seguidores de izquierdas radicales que me siguen podcast a podcast y que gastan ríos y ríos de bits en lanzar comentarios insultantes contra mí, no os canséis, amigos, ni siquiera los leo. No les voy a hacer cambiar de opinión. Pero hay otro grupo de gente. Yo recuerdo un tipo que admiro muchísimo, no voy a decir el nombre, un tipo que es un tipo progresista, más alineado con la izquierda, me decía: Converso, a veces los títulos de tus podcasts ya sé que no me van a gustar, pero luego te escucho y me convences. Qué curioso. Yo le respondí: eso no habla bien de mí, habla bien de ti. Creo que lo mejor que podemos hacer es ser críticos con la realidad que nos rodea y compartir. Yo creo que lo primero, vivir una serie de valores sin ningún tipo de complejos. Cuidado. Porque en el mundo en el que estamos, vivir valores y defenderlos te va a costar caro. Tú no puedes salir en televisión diciendo: mirad, amigos, yo el modelo de familia que practico y en el que creo, y creo que es el mejor, es el modelo de familia tradicional. Te van a comer por sopas. Aunque digas: ojo, que yo respeto todo tipo de familias. Respeto la libertad de cada uno para organizar su vida como quiera. Es que ahí no me meto, pero mi opción y lo que yo creo es esto. Te van a comer. Porque en el sistema represor actual, tú no puedes decir lo que piensas. Tienes que decir lo que dicen las élites, lo que dice el Estado y lo que dice la agenda de turno. Así que yo lo que creo es que frente a un mundo que vive en el absoluto vacío espiritual, en el absoluto vacío moral, qué mejor que compartir esos valores. ¿Qué mejor que abrir las puertas de tu casa para que otros vean el tipo de familia que eres y que tienes hijos y que hay respeto y amor en casa y hay orden y hay disciplina y que la disciplina no es nada malo? Cuando se aplica con amor y con coherencia. Así que Voy a terminar con un artista que he descubierto un poquito tarde, que es el gran Johnny Cash, quien al final de sus años volvió a la fe de su madre. Y aunque tenía el cuerpo marchito y fue su mujer la que le volvió a esa fe que tuvo de niño, volvió a cantar las viejas canciones que cantaba en su niñez, canciones que hablan de esperanza, como esta: Ain't No Grave. No hay tumba que pueda retener mi cuerpo. Way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave. Sí, sí, creo que debemos de refugiarnos, amigos, en la buena literatura, en la espiritualidad y en las relaciones. Aunque buscan aislarnos, debemos de hacer lo posible por estar más cerca los unos de los otros. Con este temazo de Johnny Cash, Ain't No Grave, con el que me identifico plenamente, os dejo.